Y entre de esas tinieblas hay las criaturas horribles. Hay las criaturas como escorpiones. Y los hombres están abandonados y no pueden comunicar uno a los otros. Y solamente está esperando por el siguiente pica en sus cuerpos. Y hace el punto cuando quieren a morir. Dice en versículo 6, en aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán. Y así se harán morir y su muerte huirá de ellos. Y si alguno de ustedes le ha picado alguna vez a un escorpión, yo recuerdo en mi propia experiencia, yo estaba en mi casa en Nuevo México y fue en el atardecer para recoger mi correo sin mis chanclas y yo estaba y pisó sobre un escorpión y oh man, Dios, oh, era el dolor intenso, como no pueden aguantar por 5 minutos y yo estaba brincando, asustando como un canguro, yo no estaba en todos lados y yo estaba y no pueden imaginar para hacer este tipo de pico de escorpión continuo día y noche por 5 meses y en la oscuridad, o por cuánto tiempo la oscuridad estaba así, era tan numeroso de los criaturas, los demonios, que obscuren todo el cielo. Era algo no puedo imaginar. Y se usaba de ese dolor, yo creo. Quiero que sea evidencia en la Biblia por esto. Son recordatorios de la realidad de Satanás y su reino. Es un ejemplo por ellos para como despertar del reino de Satanás. Porque todo ahorita, el engaño del mundo ahorita es, no importa si voy a ir al infierno, porque todos mis amigos van a ser en el infierno y podemos hacer la pachanga y podemos hacer muchas cosas, sino a danzar y tener con las mujeres. Y todo está opuesto, es completamente opuesto de esto. Todos van a ser aislados o solos y lo que ellos van a experimentar es un dolor y posiblemente una tinieblas. A mí es muy asustado las tinieblas, porque el infierno, una de las descripciones del infierno es la oscuridad, la orilla de la oscuridad en el cielo. Y no es como podemos saber, no lo sé, pero creo que si Dios en su amor está hablando que los duros de corazón, dice, ¿tú quieres conocer de cuál es el reino de Satanás y qué tipo de sufrimientos en el infierno? Ok, van a darte nada más una prueba. Una prueba por 5 meses para ustedes a conocer su destino. ¿Ese es amor o eso es justicia? Pues es los dos. Estás juzgando sus corazones duros, pero en el mismo tiempo dice, pero voy a extender un poquito misericordia. Esa es la razón, ellos no pueden morir. Si Dios no van a permitir ellos a morir, porque ¿sabes qué? Cuando está muerto, no hay segunda chance, no hay otra oportunidad para rendir, dice en el infierno, lo siento, Padre, lo siento, equivoqué, sálvame. La Biblia es muy clara en el respecto. No puedes contratar ninguna referencia del purgatorio, también la Biblia. No existe el purgatorio. No existe en el Nueva Era de Hindú y todo el Oriente podemos en un ciclo de vida. Tengo otra vida, otra chance. No es una chance en ese. Hebreos es muy claro. Hebreos 9:27 dice, está decretado que los hombres mueren una sola vez y después de eso el juicio. Mueren una sola vez y después de eso el juicio. Esa es una gran impresión. Este versículo era tan importante a mí cuando yo estaba saliendo de la nueva era, porque yo estaba pensando, pues si voy a equivocar en esa vida, ya tengo otra vida para arreglar. Esto no funciona, tengo otra vida. Tenía muchas chances. No, la Biblia dice eso. No, es la única vida que tenemos ahorita. La única chance que tenemos. Y lo que cuando estoy leyendo el capítulo 9, yo estaba, wow, estoy bien impresionado de la misericordia de Dios para continualmente a tratar por ofrecer perdón de los duros y más duros de corazones. Aquí es la realidad es, si tú mueres hoy sin pedirle a Jesús que venga a tu vida y te perdona a tus pecados, entonces la realidad de lo que estamos leyendo aquí te espera. Pero la buena noticia es, no hay casualidad en el reino de Dios. Y Dios te ama lo suficiente como para traerte aquí hoy o para buscar en internet, lo que no importa la fecha, para que sepas que hay vida después de la muerte y que puedes elegir qué vida querías. El versículo 7 dice, y el aspecto de las langostas era semejante al de caballos dispuestos por la batalla. Y sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían del oro, y sus caras eran como rostros humanos. Tenían cabellos como cabellos de la mujer, y sus dientes eran como los de leones. También tiene corazas como la coraza de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de carros, estruendo de carros de muchos caballos que se lanzan en la batalla. Tienen colas parecidas a escorpiones y a aguijones, y a sus colas está su poder para hacer daño a los hombres por 5 meses. En los siguientes versículos tenemos que una descripción de en esos versículos. Y es algo raro. Ya mucha gente tiene sus propias ideas de qué son. Pero Juan nos dice que esto lo que eran, solo que más o menos. Dice, es parecen eso. Parecen una langosta, pero mezclada. Carmaruda de cabello y con una especie de corona. Un car de hombre, pelo de mujer, dientes de león. Entonces, ya los artistas están tratando para dibujar estos. Pero creo que sí es... Es una criatura demoníaco. Se van a llevarnos terror. Cuando vemos esto, dice, no hay otra criatura en todo el mundo así. Y esa criatura es de mucho ruido, mucho horrible. Y es interesante todas las diferentes opiniones. Hay mucha gente que siempre está tratando para decir, él es una, es un algo de los... guerras de humanos, o es un, no es algo físico, es un instrumento, es un helicóptero o algo así. Y pero para mí, todo el punto de ese capítulo es para despertar a la gente lo que es real en el reino de Satanás. Los demonios son reales. Y como los caras y los ángeles en el cielo alrededor del trono de Dios no son ángeles, sino querubín, serafín, tienen las caras diferentes y 6 alas, son criaturas gloriosas, grandes, enormes. Entonces también en el reino de Satanás hay criaturas horribles, feos y muy venenosos, y puede picarnos. No sé cómo, pero la única cosa que puede entender es sus objetos es para causar mucho dolor. Y últimamente, muerte, probablemente vamos a continuar. Dice, tenían sobre ellos por rey un ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en el griego es Apolión. El primero ay ha pasado aquí, hay un, vienen 2 ayes después de estas cosas. Entonces, las criaturas muy raras tienen un rey sobre ellos, un rey del abismo, Abadón. En hebreo, Apolión en griego, ambos nombres significan destrucción. Su rey es destrucción. Ese es su punto para y en cualquier cultura o idioma, Satanás está presentada de su intención para destrucción. Me parece muy interesante, pero una prueba real. Hay un gran colisionador, si es la palabra correcta, es collider, no es una cosa, es un colisionador, es una máquina enorme, se llama el colisionador de hadrones, están en Suiza, fue construida sobre el antiguo templo de Abadón. Ese es el objetos del colisionador, según sus propias declaraciones, es intentar abrir pasos a otras dimensiones. Está trabajando con los particulares, las cosas la más pequeña en el universo, en las colisiones así, hasta el punto cuando pueden abrir una dimensión. Por lo que está raro, no puedo entender, está construido sobre este templo antiguo de Abadón, el rey de destrucción. ¿Y sabes qué más raro? Enfrente de sus edificios era una gran estatua de rey en hindú, de Dios de destrucción. Destrucción y reinicios, dice, pero es en Dios Shiva. Es el Dios de destrucción. Y ellos son muy orgullosos de esto. Y hablo mucho de la necesidad para sus destrucciones de los particulares y para abrir una nueva dimensión. Y a mí es muy raro, no sé, hay una conexión directa, pero con sus propósitos eran para abrir un tipo de dimensión y está conectado de todas las cosas de destrucción, no es tan difícil para mí entender que Satanás está utilizando la ciencia, los hombres de hoy, para abrir una dimensión, para traer su reino de destrucción en esta tierra. Ahorita ellos no pueden porque Cristo no permite, pero cuando Cristo dice ya, ok, aquí las llaves, ahí en Suiza, con ese cosa, colisionador, ábrelo. Y podemos hacer algo, apareció en las películas, y no en las películas, tenemos dos puertas para abrir por una dimensión, y va a salir las criaturas, porque viven en otro tipo de dimensión. Interesante, otra prueba de cómo estamos en la orilla de los días de tribulación. Estamos en el punto de ciencia, con la ciencia dicen, ¿sabes qué? Estamos seguros, podemos abrir las puertas de las dimensiones, pero no sabemos si cuando abrimos, ¿qué van a salir? Era un comentario de uno de los científicos de ese lugar en Suiza. Dice, creo, estamos bien cerca, pero ¿qué van a salir? Ellos van a ver, esos científicos van a ver pronto. Pero Apocalipsis ahorita 9 y 13, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz que salía de los cuatro cuernos del altar de oro que está delante de Dios y decía que el sexto ángel que tenía la trompeta suelta a los cuatro ángeles que están atados juntos al gran río Éufrates y fueron desatados y los cuatro ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes, el año para matar a tercera parte de la humanidad. Aunque eso es después del primero de esos desastres y cuando la tercera parte del mundo se murieron destruidos. Esas son otras cosas. Y aquí Juan oye una voz desde los cuatro cuernos del altar. Ese sería el altar de incienso y en el cielo tendría que ser una voz de Jesús. Y libera los cuatro ángeles atados del gran río Eufrates. Esos no son los cuatro ángeles que vimos en capítulo 7, a donde les dio que esperaran la devastación, detuvieron los cuatro vientos de tierra. Eran los ángeles bien. Es como para esperar el juicio de Dios. Vamos a esperar por una otra cosecha. Está tratando de proteger a la gente. Esos ángeles están atados y todos están localizados ahí en el río Eufrates. Y algunas traducciones dice abajo de Eufrates. Porque ellos están atados, esos son ángeles caídos. Ellos están reservados por Dios por un año específico, el día y horas específica para venir sobre la tierra. ¿Qué día, hora y tiempo específica? Para empezar otro juicio, otra trompeta, y para ayudar los más duros de corazón a conocer el juicio de Dios es fuerte, es serio, pero más la sentencia del infierno y las consecuencias por sus pecados son real también. En el libro de Enoch, siquiera y Jude, right? Si quiere que esos ángeles fueran atados, eran los mismos ángeles, parte del grupo de ángeles. En Génesis 6, si tomaron los hijos del hombre para ellos y caían en la raza de los gigantes de alta raza. Y a todos modos, esos ángeles se han preparado este día durante mucho tiempo, y es posiblemente por su pecado contra Dios antes del diluvio. Dios juzgaron esos ángeles específicamente, aparte de los otros ángeles caídos, porque son líderes y son responsables por todo ese pecado entre de Génesis 6. Y estaban allí en el Tartarus, es otro lugar, no es el infierno y no es el abismo, es diferente, es otro lugar cuando está reservando por este día para liberar y permitir ellos en su enojo, esperando por siglos y siglos y siglos para causarle más el daño máximo de la tierra. Es interesante. Pero ahora vemos abajo de esos ángeles, un tercero de población de la tierra muere. Y ya una cuarta parte de población murió desde los cuartos sellos en capítulo 6. Así que eso significa la mitad, aproximadamente 3.5 o 4 billones de personas estaban ahora muertas. Y los siguientes versículos describen cómo mueren esas personas. Entonces, en la tribulación, la mitad de toda la población del planeta va a morir. Si ellos van a morir aparte de Cristo, van a experimentar por eternidad, en una forma u otra, dos cosas estamos leyendo ahorita. Dice en versículo 6, y el número de los ejércitos y los jinetes era de 200 millones. Yo escucharé a su número, y así es como vi una invasión de los caballos y los que los montaban. Los jinetes tenían corazas color de fuego y jacinto y el azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y sus bocas salía fuego, humo y azufre. La tercera parte de la humanidad fue muerta por esas tres plagas y por el fuego, el humo y el azufre que salieron de sus bocas, porque el poder de los caballos está en su boca y sus colas, pues sus colas con semejantes a los serpientes tenían cabezas y con ellas hacen daño. Okay. Juan en su visión, dice, lo que está viendo es un ejército de 200 millones de jinetes. Los eruditos griegos nos dicen que lo que Juan realmente dice es que vio un número innumerable de números. Se trata de un ejército que se extiende hacia el horizonte. No pueden enumerar. La pregunta entonces si ese es un ejército literal o no. Los langostas no eran literal. Y esos jinetes también parecen tener un aspecto muy extraño. Los urreditos parecen estar divididos. Los consideran que se trata de un ejército literal, dice Juan, intenta describir la mayor que puede las armas y guerra modernas, helicópteros, tanques, los cañones y todo lo demás. Y para ser honesto, no estoy seguro de que lo que estamos viendo aquí, posiblemente es una mezcla de los dos, un ejército literal, pero abajo del líder anticristo, líder, y también con el liderazgo de los ángeles caídos, y ellos tienen una, no sé, entre el ejército de los langostas mezclado, o exactamente qué está pasando, es difícil para entender. La única cosa sabemos pues seguro es ellos van a atacar y matar de un gran parte del planeta. Y son atacando, obviamente, los mártires, perdón, las personas van a morir por Cristo, las personas se viven por Cristo, los que pueden, a una porción Dios van a reservar y entre de tribulación, pero también van a matar todos los duros de corazones también. Por eso es lo que Satanás quiere. Quiere no un respector de los allegiances o sus legiones. No es un respector de las legiones. Dice, oh, es uno de mi lado, que okay, dan en paz porque es creen en mí. No, dice, matan todo. Yo quiero sus sedes, yo quiero, no importa sus cuerpos. Y hay un tercer de humanidad después de lo otro plagas, cuando tercer de toda humanidad murieron. Ahorita sabemos de China por no sé cuántos, desde 1965, que tiene un ejército de 200 millones de soldados. Cuando Juan estaba escribiendo esto, no creo que sería de esta cantidad de personas en la planeta. No estoy seguro de eso, pero no era tanta gente así en una nación. Ahí le está escribiendo, imaginar en el primer siglo, dice 200 millones de soldados, es imposible. Pero ya es posible. Y me imagino ahorita China tiene más de 200 millones de soldados y ellos están preparando para atacar, ¿qué? Los países, y sus ojos están también en Estados Unidos. Está atacando ahorita con internet y todas las otras cosas. Pero ellos tienen ejército real. Pero cuando van a mezclar esto con los demonios, los ángeles caídos y todo y la voluntad de Cristo, dice adelante. Por cierto, algunos de ustedes han estado siguiendo la actual noticia de que el río Eufrates se ha estado secando. Ahorita, el río de Eufrates, no sé si era hoy, pero estaba en el mes pasado cuando estaba viendo los videos en el internet. Hay muchos videos de la gente diciendo, prepárense porque ya está pasando. Eufrates está seco por la primera vez como su historia. No se está seguro, pero hay secciones de Eufrates cuando no hay agua. Desde el tiempo de antigüedad de Adán y Eva, aunque después del diluvio, pero por seguro, pero en verdad es algo súper, súper raro. Entonces significa que todos van a empezar a morir mañana, o no lo creo, porque no estamos en el inicio de tribulación. Creo que si primero va a llegar el rapto de la iglesia, luego va a ser los desastres naturales, luego va a ser Cristo el anticristo, luego va a ser todas las cosas, capítulos 7, 8 y 9, hasta el punto cuando dice 7 es cuando va a haber la guerra, esa guerra de los millones de personas van a cruzar el Eufrates seco. Eso significa que es, en un lado es un ejército real, porque los demonios, si son espíritus, no necesitan a cruzar un río seca, pero un ejército real con tanques y otras camionetas necesita algo seco. Lo que quiero, lo que está pasando ahorita, y Dios está tratando para despertar el mundo ahorita. Y dicen, mira, quiero ustedes a recordar lo que te dije en el libro de Apocalipsis, que van a pasar. Cuando estaba escribiendo 2,000 años pasado, que un día del río Eufrates van a sacar por un ejército para cruzar y ya el río está seco, es una llamada. ¿A dónde están ustedes en su relación conmigo? ¿Dónde está en su creencia de mi palabra y mi Biblia? Porque todo lo que está escrito en la Biblia van a pasar palabra por palabra. Realmente, no es una alegórica. Van a pasar real. Eso es por la iglesia, porque una gran porción de la iglesia hoy todavía, las denominaciones, dice, libro de Apocalipsis no es literal, alegórico. Es nada más historias para ayudarnos cómo es de mal es mal y bueno es bueno y you know, cosas tontas. No, Juan estaba en el cielo viendo lo que iban a pasar en nuestro futuro. Y nuestro futuro, en mi opinión, porque podemos saber los labores de las mujeres, está más y más intenso y más numeroso. Ya tenemos cosas como este río de Eufrates está seco, tenemos esta máquina en Suiza con la gente, dice, ya estamos muy cerca para abrir una dimensión. Y no sabemos qué van a salir. Un humo de criaturas demoníacos por atacar todo el mundo. Eso es lo que creo, es lo que parece, lo que está pensando, lo que está pasando. Y la otra cosa es, Cristo dijo que van a regresar cuando estamos en casi los mismos días de Noé. Y creo que sí, estamos en los mismos días de Noé, cuando toda la intención de los hombres en la tierra es evil, es mal, continuo. Todo lo que estamos viendo en el mundo ahorita es malo. Es no como los hombres en la planeta, estamos creciendo en más armonía, estamos más cerca y quitando nuestras armas a puesto. Hay más guerras, hay más enojo, hay más crimen, hay más cosas horribles, violencia. Y estamos la orilla, estamos en el mismo tiempo de Noé. Entonces, eso es lo que estaba pasando ahorita en nuestro tiempo. Versículo 20 dice, al resto de la humanidad, los que fueron muertos por esas plagas y no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y los ídolos de oro y el plata de bronce y la piedra de la madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar, y no es arrepintieron de sus homicidios ni sus asincieras, ni de la inmoralidad, ni de sus robas. Robos. El resto de la humanidad, eso lo que, después de todo eso, todavía no quiere a responder. Dice, Ese es su destino. Y, pero, mira, esas son las personas completamente dedicadas a idolatría. ¿Y cuál es la idolatría? Pues, en un lado es lo oro, plata, bronce, por las cosas de riqueza del mundo. Pero son también, dice, los ídolos de oro, plata, bronce. Literalmente, van a continuar personas en ese mundo hasta el fin. Para los israelitas, el Antiguo Testamento, su rebelión de Jehová, dice, no queremos orar y adorar Dios, creador del universo, me prefiero ese ídolo. Pero, y Juan está escribiendo, o el ángel, pero no tiene poder, no tiene nada, es un ídolo, ya no importa. Yo quiero mi propio Dios, yo quiero adorar y seguir el Dios de mi propio diseño. Porque toda la gente tiene sus dioses personales, si quieren seguir. Es la razón, mucha gente dice, yo no soy religioso, yo soy de, no persona de religión, soy espiritual. Y yo quiero, lo que quiero es un Dios, si es un Dios de amor. Y todo puede ir al cielo, no importa, no hay pecado, no hay consecuencias. Ese es mi Dios. Pero va a ser muchos dioses si quiere. Y quiero también mi inmoralidad, mi dinero, mi avaricia, todo mi enojo. Quiero, yo quiero vivir mi vida como yo quiero. Y voy a buscar por un Dios si van a permitirme para utilizar mi propia vida o para vivir mi propia vida como yo creo. Y lo que él está diciendo es, no son mudos, no puede escuchar, no puede, son nada más tontas. Obviamente los espíritus atrás no son tontas, son engañosos. Dice, sí, adelante. Porque cuando está muerto, van a ser parte del reino de mi maestro, mi amo de Satanás. Y tú vas a ser nuestro esclavo por eternidad y sufrir. Me imagino que esas son las personas en la antigua, en los últimos días, se van a ser mucho dedicados de muchas drogas y muchas cosas si pueden a cambiar su mente, o también van a ser indoctrinada. Hace el punto de un engaño, de no pueden haber la verdad, no pueden conectar de sufrimientos, de desastres, de todo lo que van a pasar en el mundo, a conectar de esto con la Biblia y con las Escrituras. Posiblemente porque no tiene acceso a la Biblia. Ese es el intento de Satanás. Musulmanes, hindús, las otras personas no tienen acceso para conocer qué van a pasar. Pero van a ser personas que no pueden pensar claramente en sus mentes y no tiene habilidad para entender en los últimos días. En Génesis 6, las personas estaban engañadas por los ángeles, y los estaba tratando para prometer para la gente, las personas como Eva, conocimientos. Un nuevo conocimiento va a ayudar a ustedes a existir, a sobrevivir por eternidad. Sin Dios, hay un gran engaño ahorita en el mundo de nosotros no necesitamos Dios porque podemos ser salvos por la tecnología. La gente está buscando un salvador de tecno. Si podemos reconstruir nuestros cuerpos, podemos subir nuestras mentes en una computadora, luego construir un robot y podemos hacer vivo para eternidad. Pero todo esto es un engaño. La realidad es que Cristo va a regresar, pero primero esa gran tribulación por nosotros a despertar. Dios no solo está tratando para matar a los hombres literalmente en la tribulación por el punto para sufrir. Y sí es parte de su juicio, ¿verdad? Es parte de su juicio y juicios y todo en el cielo se dice amén, es correcto, su juicio es correcto. Pero también es una oportunidad para la gente a cualquier momento que importa su condición para endurecer su corazón, su ira contra Dios, para clamar a Jesús para salvar su condición entre tribulación. Yo, en mi opinión, es su misericordia. ¿Inmerecido? No, ya, inmerecido de la gente. Pero la cosa para nosotros hoy, para cerrar ahorita, ya lo sé, estoy muy tarde, perdón. Pero en verdad lo que quiere decir es, Dios está ahorita extendiendo la misma llamada de nosotros para tomar muy serio lo que Él está haciendo en el mundo ahorita. Es nuestro tiempo antes de tribulación para conocer la bondad de Dios y misericordia. Es la bondad, su bondad se trata a nosotros, a su misericordia y arrepentimiento. Y nosotros podemos recibir con gozo al Señor, porque ahorita lo que sabemos enfrente de nosotros es paz y amor y un destino con Dios para siempre, sin sufrimiento. Entonces, y no queremos responder ahorita, pobre de nosotros, porque no sabemos que van a tener una segunda chance si estamos en la tribulación o si morimos antes. Podemos aclamar a Él. Entonces, es otra razón estamos haciendo los alcances, como hoy en la tarde, como domingos, los estudios bíblicos. Es la razón, estamos leyendo la Biblia diario juntos para conocer, ahí viene nuestro Señor pronto, y queremos ser parte de su ejército de amor y no participar de ninguna cosa en esa horrible tribulación. Padre, muchas gracias por lo que tenemos ahorita. Su Espíritu Santo dentro de nosotros, muriendo de nosotros, estamos sellados en ti, tenemos su protección y sabemos lo que no importa que va a venir en este mundo, estamos seguros en ti. Y todas las criaturas malvadas no pueden tocarnos, todo el deseo para el enemigo, para traernos y controlarnos y ponernos en sus propias jaulas de sufrimiento, no van a pasar. Estamos seguros contigo. Gracias por nuestra salvación, pero oramos por nuestras familias, oramos por nuestros amigos, Padre. Si no pueden haber todavía, porque nunca en sus vidas está leyendo Apocalipsis o los otros libros sobre su segunda venida, es algo importante. Ayúdenos para recordar los capítulos, ayúdenos para estudiar y para compartir. No para atemorizar de nuestros amigos o familia, pero preparar a ellos, advertir a ellos, para ellos a tener y a responder de su amor. Padre, toque nuestros corazones por los que no tienen relación contigo ahorita, Padre. Estamos clamando de tú puedes en ese momento ayudar a ellos a arrepentir. Tú puedes quebrar este corazón de piedra y darle a ellos un corazón de carne, como con la habilidad para responder de tu llamada. Estamos orando por nuevos corazones en Cristo en ese momento, Padre. Una nueva cosecha. Gracias, Padre. Y la Biblia dice, cuando tú confiesas en tu corazón o crees en tu corazón, confiesas con tu boca de Cristo Jesús, Señor, murió en la cruz, va a ser salvo y salvado de este horrible, horrible apocalipsis que van a pasar en nuestro mundo. En el nombre de Cristo, amén.